Bueno, nos vamos al encuentro con el demógrafo, compañero Guillermo Mació, que está en Colonia y con él queremos conversar. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto enorme encontrarme con ustedes y la audiencia. Igualmente para nosotros, y yo digo, nos gusta conversar, nos gusta escuchar lo que tiene siempre Mació para decirnos, y que hoy vamos a concentrarnos en el departamento de Colonia, ¿no? Porque hay mucha información válida para estar analizando. Exactamente, exactamente. Colonia se está convirtiendo en un territorio neocolonial que me parece imparable si el Estado central uruguayo no toma las riendas del carro. Porque los titulares son agobiadores, sí. Agobiadores, y la pasividad de la población acá es como si estuviera anestesiada por los medios informativos locales, como la distancia mental, y eso lo he dicho millones de veces, la distancia mental entre Colonia y la capital del Uruguay, que es Montevideo, es enorme, es de miles de kilómetros y de cientos de años. Yo creo que Colonia y Montevideo viven en diferentes siglos. Y los acontecimientos que ocurren solamente se explican por ese distanciamiento, que es un estado mental diferente. Claro. Y a mí me cuesta adoptarme. Cuando hablo contigo creo que estoy hablando con otro continente. Por eso las noticias son sorprendente, porque nos tocan en la fibra más íntima de nuestra entidad de República Independiente. Y sí, vos sabés que estaba mirando alguna de las informaciones, porque ya ahora siempre le tuvieron ganas a Colonia, vamos a hablar así, ¿no? Siempre le tuvieron siempre ganas, pero ahora viene una embestida, ahora ya hay explícitamente. Ahora viene con letras mayúsculas. Te leo los titulares del diario de local del viernes que sale la semana. López sí. Mena quiere construir el edificio más alto en Colonia del Sacramento de 140 metros de altura. Sí. Exacto. Que va a ser un edificio residencial gigantesco con 5 subsuelos y un área de superficie gigantesca con parques y todo privado. Entonces, imaginar Colonia, ciudad colonial preciosa como es, con una torre de 140 metros. Y al costado hay otro título que dice: una ciudad de 30.000 habitantes para el 200 de hectáreas de superficie alrededor de Colonia del Sacramento tendría el empresario argentino Batista. Es decir, un barrio residencial que rodee la ciudad. Sí. Entonces, hay todo un plan de neourbanización de Colonia, no pensado para intereses del Uruguay, sino para intereses de la Argentina. Claro. Porque están planificados en la Argentina, están pensados para argentinos, no para uruguayos, y van a ser construidos por capitales argentinos si es que no hay una decisión firme plantada de las autoridades, no municipales, sino nacionales, de defensa del territorio nacional. Porque eso es simplemente colonizar por vía de la urbanización y luego manejar la economía a su gusto. Claro, Guillermo. Son estructuras edilicias pensadas para no uruguayos en pleno territorio oriental. Sí, exactamente. Y lo que vuelve todo más grave es que se sabe, está publicado esto, que Colonia del Sacramento, dice una página de negocios del diario El País, Colonia del Sacramento y los empresarios Francisco Rabeca, que fue CEO de Aguada Park, y Daniel García Peleteiro, contador y ex socio de Price Waterhouse, están a la espera de que el Poder Ejecutivo apruebe la instalación de una zona franca de servicios en la capital departamental. Claro. Zona franca del Plata. De servicios. Hay que explicarlo a la audiencia lo que quiere decir. A ver. Zona franca de servicio, porque entendemos por zona franca un espacio que está exonerado de impuestos mientras en tránsito de mercaderías. Pero cuando es de servicios, son todos los servicios de seguro, financiero, bancarios, que operan sin tener que ver nada con el sistema impositivo del Uruguay. Clarísimo. ¿Te das cuenta? Clarísimo. Tránsito de capitales, de bolsas de valores, de acciones, de todo lo que son transacciones bancarias, financieras, sucias, limpias, de todo tipo, en el cual el Estado uruguayo no tiene nada que ver. Ahora, vos decías, Guillermo, que tenías la esperanza de que las autoridades nacionales reaccionaran frente a esto que se está planteando, pero es evidente que hay estos que nombrábamos recién, Rabeca y García, ellos dicen que son muy optimistas porque el Poder Ejecutivo y todo el país está muy abierto a nuevas inversiones. Y se recuerda que ya hay dos zonas francas exclusivas de servicios, que son Aguada Park y World Trade Center Free Zone, y que además ya se autorizó ahora otra zona de esta, con todo el nombre en inglés, en Punta del Este. Claro, sí. Las autoridades departamentales en esto tienen muy poco que hacer, porque esas decisiones son de soberanía nacional, corresponden al Poder Ejecutivo del país, del Uruguay. En consecuencia, por más protesta que haya en la Junta Departamental, que ni siquiera tiene un criterio uniforme porque hay divisiones internas, son elementos pasivos. Entonces, la zona franca de Colonia existe desde hace muchos años, es absolutamente inmanejable ya para la autoridad, para la aduana local, no corta ni pincha. Entonces, si vamos a agregar estos servicios que están exentos de la intervención del Estado Nacional, es como que enajenáramos, simplemente alquilamos el territorio, pero el territorio no pertenece. Están hablando de barrios, de construir barrios. Entonces, ya la situación es de colonia definitiva. Claro. Lo único que falta por colonizar es la isla San Gabriel, que en cualquier momento también. Pero la sociedad coloniense está tan inyectada de porteñismo, porque las noticias que se escuchan en Colonia, en la radio, no son del Uruguay, porque hay una sola radio, CW1, Radio Colonia, que transmite noticias de Buenos Aires. La radio de Colonia transmite noticias de Buenos Aires, y la radio de Montevideo no se escuchan. Entonces, el estado mental de la sociedad coloniense está ubicado del otro lado de la orilla del río. ¿Me explico? Sí. Hay que hacer un trabajo cultural enorme que el Estado uruguayo no hace, simplemente no hace, está ausente. Es más frecuente ir a Buenos Aires que ir a Montevideo. Claro. Sí, se hablaba de los que pretenden vivir en Argentina y venir a trabajar acá en helicóptero. Claro, sí, pero no solamente en helicóptero, el buquebús, la cantidad de actividades que ve que se ejercen y van y vienen, porque hay 5, 6, 7 servicios de buquebús de Buenos Aires a Colonia, simplemente porque hay una cantidad de gente que está de día en Buenos Aires y de noche en Montevideo, más todo lo que significa el juego abierto de ruleta y casino, que de eso no se habla, pero la ciudad de Colonia tiene abierto casinos al mediodía. Es decir, al mediodía están los casinos abiertos, los casinos del Estado, ¿verdad? Sí. Entonces hay todo un proceso que se ha estimulado para atraer capitales y turismo, y que ahora no se para porque tiene tal volumen que avanzó, y es como que es una colonia ficticia, Colonia es un territorio uruguayo ficticio, nada más que para pagar los impuestos territoriales, porque los otros no se pagan. Claro. Entonces es un problema muy grave de soberanía, que el poder ejecutivo, el poder legislativo, las dirigencias políticas no toman en serio, y la ciudadanía uruguaya, particularmente la de Montevideo, del resto del país, no tiene la menor idea de qué es lo que ocurre realmente. Vos decías de las competencias, digamos, de autoridades locales y de autoridades nacionales, que son diferentes evidentemente, y que hay mayor responsabilidad a nivel nacional. Ahora, a nivel de Colonia, para poder llevar adelante estos proyectos, la Junta Departamental llegó a aprobar un proyecto por el cual se recategorizan suelos. Claro, esa otra cosa. Otra cosa, los suelos que son de aptitud forestal y de otro tipo de cosas, tú puedes pagar, tú puedes plantar árboles en determinados suelos y en otros tienes, no puedes plantar sino pagando impuestos, son dedicados a cultivo o a pastoreo. Sí. Es decir, hay una categorización por una ley de suelos del Ministerio de Ganadería y Agricultura del Uruguay que categoriza los suelos que son de aptitud agrícola, de aptitud productiva y de aptitud forestal. Sí. Los de menor, que es el índice CONEAT, es un índice, claro, técnico hecho por agrimensores y agrónomos que califica la calidad del suelo para la aptitud que tenga. Las de menor calidad son los de aptitud forestal. Eso es una reglamentación de calidad de suelo que incide en los precios, en los impuestos y en lo que se estimula cultivar en ellos. Claro. Y eso es un criterio general. Eso es ordenamiento territorial. Punto. Claro. Dice acá. Claro. Que eso no se respeta. Sí. Acá te estoy leyendo. Ministerio de Ganadería y Agricultura, hay un 82% de la deforestación, 82% de la forestación que está fuera de suelo de prioridad forestal. Sí. Quiere decir que el Ministerio de Agricultura y Pesca no funciona. 82% de los montes plantados en Colonia están fuera de predios de aptitud forestal, que quiere decir que están dentro de predios de aptitud de cultivo alimenticio. Sí. ¿Te das cuenta de disparate? Clarísimo. Quiere decir que la ley existe, pero no se aplica. Porque ahora, en Colonia, porque las autoridades de Colonia no respetan la ley nacional. Tan simple como eso. Claro. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué significado tiene? Que esos precios, que esos predios suben enormemente los precios. Es un gran negocio porque están fuera de lo que del predio que correspondería que estuvieran, y no lo están. Sí. Entonces, hay una ley por un lado que fue sancionada en Montevideo, pero que la gente de Colonia dice, a mí no me toca, y no hay ninguna autoridad nacional que exija que se respete el texto legal. Sí. Es decir, hay una falencia flagrante, escandalosa, yo creo que además comprometida con la coima, de la autoridad nacional en el departamento de Colonia. Es interminable la lista de propuestas que hay de proyectos en distintos niveles de avance, pero desde que el intendente dijo que nunca había recibido tantos proyectos de inversión desde el exterior, los anuncios que vos tenés que estar revisando continuamente, porque el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, le dijo a la gente en Carmelo que en octubre se va a lanzar una licitación internacional para licitar el Hotel Casino como hotel 5 claro, estrellas con casino privado, que es al revés, ¿no? Es un casino con hotel. Sí, que está cerrado ahora por falta de clientela. Sí. Yo fui varias veces, no al casino, sino al primero. Era un lugar, que era un casino del Estado, el edificio del Estado, la administración del Estado, porque estaba Acuérdate de la dirección de casinos del Estado. Esos casinos que fueron en la época del vallismo de Luis Valleverre, que estaban en todo el litoral, en Salto, en Paysandú, en Carmelo, Mercedes, cerraron todos por abandono. Claro. Unos edificios magníficos. Bueno, yo estuve, el último que cerró fue el de Carmelo, totalmente abandonado. Ahora lo cerraron, los están refaccionando y los van a rehabilitar, pero para privados, casinos del Estado, patrimonio nacional. Es sencillamente escandaloso porque el juego era una de las fuentes de ingresos más interesantes de la Dirección de Turismo del Uruguay. Claro. Y eso está pasando silenciosamente, dejándolos caer, después rehabilitándolos para privatizarlos. Sí. Bueno, te están saludando, dice, una alegría, como siempre, escuchar a Guillermo, tal como dice, en tiempos de necesidades urgentes de vivienda accesible para clase trabajadora y media, solo se continúa la entrega de tierra para emprendimientos ultralujosos y que depredan. Lamentablemente cada vez se ahonda más la brecha entre ricos y empobrecidos. Un abrazo afectuoso para él y la radio, dice Cecilia. Maite dice asombrada, ¿está funcionando el servicio de buquebús en Colonia? Que no sé si vos mencionaste eso, pero creo que no, en Colonia no está funcionando, ¿no? No, funciona, sí, cómo no. ¿Ahora? Mirá que no lo habían habilitado, estaba habilitado solo Montevideo, solo los viajes desde Montevideo. No, pero Colonia va, no con la frecuencia que iba antes, pero el servicio de buquebús va. Lo que pasa es que están planeando todo un sistema de modificación del servicio, porque si no hay buquebús de Colonia, no hay transporte de Colonia a Buenos Aires, es monopólico el servicio. Claro. Claro, o sea, ahora entonces, se queda con todo él, seguro, la gente de buquebús. Claro, es un monopolio, la conexión del Uruguay con Buenos Aires por vía no aérea es un monopolio exclusivo de buquebús. Buquebús pone los servicios y los quita cuando quiere. Claro. Tan simple como eso. Entonces, a veces hay, a veces no hay. Sí. Y bueno, van a retomar otra vez con López Mena, sí, el servicio de hielo con otro sistema que también es de López Mena. Para decirte una cosa, que veas la torre buquebús faro del nuevo siglo. Tendría 40 pisos con planta baja y basamento de subsuelo, de 6 subsuelos en el proyecto que está planteado para construir. Sería una empresa monumental con todos los servicios de las personas. O sea, sería una fortaleza de esa dimensión. Imagínate, y el otro proyecto de construcción es la de otra inversión de apellido Batista, que va a ser alrededor de Colonia del Sacramento, una ciudad para 30.000 habitantes, sobre 200 hectáreas alrededor de Colonia, con tipo ciudad, jardín y barrios exclusivos. Está claro. Bueno, Guillermo, sí. Bueno, esos son los dos grandes proyectos que hay. Bien, que le vamos a dar seguimiento a esto porque es muy importante y además no tiene espacio, no se ve que esto se trate públicamente, o sea que la gente va, cuando esté todo el pescado vendido, se va a dar cuenta de lo que pasó, pero ya va a ser muy tarde. Guillermo, te manda saludos, sí, también Carolina, que dice que no hay buquebús de pasajeros en Colonia, y el saludo de todos que se ponen contentos cada vez que te llamamos, así que te mandamos un abrazo grande desde acá. Déjame terminar. Sí, cómo no. La población de Colonia no está informada. Recién empiezan a aparecer hebras de información, sí, y ni siquiera hay movilización en Colonia. Porque la colonia está adormecido adormecida por otros motivos, el fútbol, ahora son campeones. Entonces, y la complicidad de los capitales y de la autoridad municipal y toda la periferia, los civiles, son los que están manejando, están siendo manejados para concluir este asunto. De manera que hay una gran responsabilidad de parte de las autoridades uruguayas. Sí. Y el Estado uruguayo, la presidencia de la República, no ha dicho ni pío. Sí. No, es el que tendría, en última instancia, que decir sí o se va. Y es una lesión flagrante a la soberanía territorial del Uruguay. Sí. Simplemente así. Ya hay barrios privados clandestinos en la costa de Colonia. Conozco a algunos que están colonizados sin que haya ni siquiera control policial. Terrible. Y los puedo llevar a mostrarlos, que nadie sabe dónde están y por qué se hicieron sobre la misma playa. Claro. Entonces, el asunto no es reciente, el asunto lleva tiempo que viene ocurriendo sin que nadie intervenga. Hay un barrio al norte del departamento de Colonia que está escondido en los bosques a orillas de la playa, que tiene prohibido la entrada desde la carretera exclusivamente de argentinos. Y no hay ni siquiera guardia policial ni control de ningún tipo. Entran directamente por el Río de la Plata a sus chaletas. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Eso. Te saludan Gerardo y Alicia, dicen Wall Street y la gran mafia bancaria norteamericana e inglesa quieren desde Colonia desestabilizar los gobiernos patriotas y latinoamericanos argentinos para saquear sus recursos y sus bancos y mercados financieros. Un gran y fraterno abrazo para Guillermo, y agregan, igual que la potente Radio Colonia, con sus antenas direccionadas hacia Buenos Aires. Claro, bueno, Radio Colonia es argentina. Claro, aparte, claro. Está comprada, obviamente. Un gran abrazo, seguimos en esta. Sí. Te mandamos un abrazo grande. Hacer una excursión a ver los lugares in situ porque la gente se comienza. Sí, sí, es muy buena idea. Te mandamos un abrazo, Guillermo. Los lugares que están escondidos y los vemos. Sí, sí. Discretamente, ¿no? Claro, claro, discretamente. Bueno. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo también y nos encontramos pronto. Muy bien, a las órdenes. Un saludo muy afectuoso. Demógrafo Guillermo Mació.